mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. De la mañana con 5 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de Ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que hayan descansado y que sean muy felices y contentos. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 59 grados Fahrenheit, un cielo soleado. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 59, que son las que tenemos actualmente, y mínimas de 38. Hay probabilidad de que caigan lluvias durante todo el día, así que pues salgan preparados los que todavía están en sus casitas, y pues los que ya están en camino a sus trabajos, pues traigan el paraguas, ¿no? Para que no se vayan a mojar. Tenemos un viento en estos momentos que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 46 grados, mínimas de 37, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad de precipitaciones, como ya les había comentado días anteriores, ¿verdad? Es probable de que esta lluvia se vaya a convertir en nieve o aguanieve para el día de mañana, así que ustedes estén preparados. El día jueves también se esperan precipitaciones, temperaturas máximas de 47, mínimas de 34. Para el día viernes, máximas de 50, mínimas de 34, con cielos parcialmente nublados, con una probabilidad de un 90% de precipitaciones. Para el día sábado, fin de semana, máximas de 54, mínimas de 47, con cielos parcialmente nublados, hay una probabilidad de un 60% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días. Siguen las probabilidades de precipitaciones todos estos días y la próxima semana. Y pues la temperatura más alta que tendremos será el día de hoy. De ahí en adelante va a estar mañana va abajo de los 50, igual que el día jueves, el día viernes en los 50, el día sábado en los 54, el día domingo en los 56 y toda la próxima semana en los 50, 52. O sea que todavía va a estar un poco frito, entonces estén preparados. Y también ayer les había comentado de esta probabilidad de vientos fuertes, ¿se acuerdan? Hay una alerta que se vienen vientos muy fuertes a partir de hoy a las 6 de la tarde, así que hay que tomar mucha precaución si no necesitan salir a esa hora, y si pueden evitarse, ¿no?, estos vientos, pues háganlo. Se espera que vayan a empezar a partir de las 6 de la tarde hasta el día de mañana, de 10 de la noche. Entonces mañana todo el día va a estar haciendo vientos muy fuertes para que ustedes lo contemplen. De hecho, ya se presentaron a partir desde el día de hoy a las 3:57 de la mañana. se presentaron en algunas áreas de Salt Lake City, sobre todo en Great Salt Lake Desert y en las montañas. Ahí ya están los vientos, ahí ya vienen hacia acá. Y pues como les digo, son vientos fuertes. Las áreas más afectadas son de Great Salt Lake Desert. Vienen los vientos de la parte noroeste de 25 a 40 millas por hora y pueden llegar a exceder los 55 millas por hora, y se puede incrementar a partir del día de hoy, a partir de la tarde, por este viento frío que viene y que va a continuar hasta en la noche, y el día de mañana va a ir disminuyendo a partir de las 8 de la noche, 10 de la noche, ya van a ir desapareciendo. Entonces, pues ya saben, ¿ok? Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical, que ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nada que hacer. Sé que te vas.

8:40, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa. Nos vamos con las noticias del día de hoy. El duro precio a pagar por estar en la lista negra de exfuncionarios de Trump, las recias políticas del gobierno de Donald Trump han impactado distintos sectores, razón por la cual nace una masiva campaña para reprender a aquellos exfuncionarios del gobierno que implementaron las políticas del magnate. Más de 40 organizaciones defensoras de los inmigrantes promueven el día de ayer, promovieron una carta abierta en la que se pide al sector privado que no contrate a exfuncionarios de la Casa Blanca que implementaron y apoyaron políticas de separación familiar. Al menos 27 personas, entre actuales funcionarios y personas que ya dejaron sus puestos en el gobierno Trump, aparecen en la misiva. El nombre de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, quien abandonará el cargo el próximo miércoles, es uno de los objetivos de los activistas. La carta resalta que independientemente de cuándo se van, no se les debe permitir buscar refugio en las salas de juntas de compañías privadas. Muchos de ustedes hablaron en contra de esta política bárbara. Por fuerte que sea la oposición, tus palabras no tienen sentido a menos que estén respaldadas por una acción resuelta, agrega la misiva. Las organizaciones encabezadas por Restore Public Trust, America's Voice y National Immigration Law Center, entre otras, también pidieron a las grandes corporaciones que dejen claro que no van a contratar en un empleo fijo o de consultoría a aquellas personas involucradas en el desarrollo o implementación de la política de separación de familias. Congresistas republicanos y demócratas quieren que Mueller testifique sobre el informe. Los principales legisladores demócratas y republicanos dijeron el día de ayer que quieren que el fiscal especial Robert Mueller testifique ante el Congreso sobre su investigación sobre la injerencia rusa durante la campaña electoral del 2016. Hace dos semanas, el fiscal general Bill Barr absolvió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de coludirse con Rusia en un resumen de 4 páginas del informe. Pero el informe final del fiscal especial sobre la investigación que podría determinar si Trump estuvo involucrado en obstruir la justicia sigue sin publicarse. Doug Collins, congresista republicano en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, dijo que quiere que los demócratas presenten a Mueller inmediatamente ante el panel para que testifique sobre su informe. Si buscas tanto la transparencia como que el público estadounidense conozca los detalles de la investigación, el testimonio público del propio fiscal especial Mueller es sin duda la mejor manera de lograr ese objetivo, escribió Collins en una carta dirigida al presidente demócrata del comité, Jerry Nadler. Nadler dijo que estaba totalmente de acuerdo, pero subrayó que Mueller debería declarar después de que el informe completo se entregue al Congreso y que Barr testifique. Llamó Barr a declarar ante el comité el 2 de mayo. Y en noticia de última hora, ahorita está en vivo, están transmitiendo en vivo a William Barr, que le dice al Congreso que publicará el informe de Mueller redactado dentro de una semana. Entonces, las personas que ahorita tienen la posibilidad de ver las noticias, CBS puede ser a través también de la app CBS News o por la televisión, lo están transmitiendo en vivo para las personas que quieren enterarse más sobre esta información noticiosa. Y bueno, también en otra información, Mahan Air, la controvertida línea aérea de Irán que inició vuelos directos a Venezuela, ha sido acusada de transportar armamento, agentes encubiertos y dinero a las zonas de conflicto en Siria e Irak. Ahora la línea aérea iraní Mahan Air añadió una nueva ruta a su itinerario Venezuela. El día de ayer despegó del aeropuerto de internacional Imam Khomeini de Teherán el primer vuelo directo de esta compañía con dirección a Caracas, con una duración estimada de 16 horas de vuelo. Hacia el mediodía de este lunes, la aeronave de Mahan Air ya se encontraba en el aeropuerto internacional de Maiquetía, Simón Bolívar, que sirve a la capital venezolana. Según informó el portavoz de la Organización de la Aviación Civil de Irán, Reza Jafar Zahedeh, en este primer trayecto viajaba el director del Departamento para las Américas del Ministerio de Exteriores de ese país, Mohsen Baharvan. Y también llegó una comitiva oficial con el propósito de mantener un diálogo público con funcionarios de gobierno del presidente Nicolás Maduro acerca de la actual situación que vive Venezuela. Y acusan a un niño de 11 años de matar a tiros a sus padres adoptivos. El caso de la muerte a tiros de James y Lisette Ecker resonó en pequeño pueblo de Alton, New Hampshire, a mediados del mes de marzo. La información que se hizo pública entonces fue que un niño de 11 años estaba acusado como autor del crimen. En ese momento no se reveló la identidad del menor, pero el pastor de la familia reveló que había sido uno de los hijos adoptivos del matrimonio. El pastor de la familia Ecker, asidua al culto, contó al medio NBC10 que el menor sospechoso era uno de los dos hijos que el matrimonio había adoptado en el 2010. El reverendo Sam Hollow, también amigo de James, dijo que la pareja había adoptado a los dos niños en un orfanato de Rusia cuando todavía eran bebés. De acuerdo con la información de la agencia de adopción Cares First Adoption, con sede en Indiana, el matrimonio Ecker dejó de informar sobre el crecimiento de los niños a los 3 años de adoptarlos, pese a que Rusia exige por ley actualizaciones anuales. Tanto los dos niños adoptados como la hija biológica de Ecker recibían en casa su formación escolar. James y Lisette, ambos quiroprácticos de profesión, tenían un largo historial de problemas financieros, según la información publicada por The Boston Globe, como parte de la educación en casa. Los hermanos Eckers estudiaban la Biblia y criaban animales de granja en una propiedad en la que no había tele. La autopsia reveló que ambos murieron de una sola bala. La policía encontró el cuerpo sin vida de Lisette cuando llegó a la casa y James murió poco después en el hospital. Por su parte, el niño de 11 años se encuentra bajo custodia, acusado de asesinato de segundo grado por la ley juvenil de New Hampshire. Y un juez de Estados Unidos bloquea la política de Trump que obliga a los migrantes a esperar en México mientras se resuelven sus solicitudes de asilo. La justicia de Estados Unidos bloqueó el día de ayer una política experimental del gobierno de Donald Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar en México mientras se analizan sus casos en los tribunales de inmigración. El juez federal del distrito, Richard Seaborg, de San Francisco, consideró que el Departamento de Seguridad Nacional había sobrepasado su autoridad con la medida y fijó el fin de la misma para el día viernes. Seaborg consideró que la espera exponía a los solicitantes a circunstancias excesivamente peligrosas y que se les debería garantizar protecciones sustantivas para que no sean enviados a lugares donde no puedan ser perseguidos. El fallo fue anunciado pocos días después de que la saliente jefa del DHS, Kirstjen Nielsen, quien fue despedida la víspera por Trump, prometiera ampliar el controvertido programa. Desde enero pasado, cuando entró en vigencia el programa, cientos de personas que buscan asilo en la frontera sur de Estados Unidos han sido devueltas a México para esperar el resultado de su solicitud. Trump despidió el día de ayer también al jefe del servicio secreto, Randolph Ailes, en la que ha sido calificado por medios estadounidenses como una purga dentro del DHS que busca endurecer aún más las políticas migratorias. Y niño hispano batió récord mundial en atletismo corriendo en los 7 continentes. Jordan Ramírez sabe lo que significa el sacrificio para alcanzar grandes metas. A sus 10 años se convirtió el día domingo en la persona más joven en correr 7 maratones en los 7 continentes. Jordan inició su carrera para romper el récord en noviembre del 2017 y para cumplir dicha hazaña participó en 7 maratones en Australia, Egipto, Inglaterra, Tailandia, Antártica y Chile. El récord lo completó en Los Ángeles durante la carrera del pasado domingo, 7 de abril, en Century City, evento programado en honor a los socorristas que han fallecido en servicio a sus comunidades. Jordan comenzó su maratón a las 3 de la mañana y completó la primera mitad de la misma a tiempo para comenzar la segunda fase junto con otros 7.000 corredores. En cada carrera, Jordan lleva una bandera doblada de Estados Unidos con un símbolo que lo ha convertido en embajador de su país en diversos confines de la tierra. Por lo tanto, correr en la maratón del día domingo titulada Run to Remember, corre para recordar, fue el marco perfecto para finalizar la vuelta al mundo, en la cual ha siempre honrado personas fallecidas o héroes de la patria. Su deseo de cumplir esta meta fue inspirado por el mismo récord que rompió su hermana Blanca a los 12 años. Después de que su hermana rompió su récord, él se propuso batirlo, por lo que dijo Jordan sobre su hermana, quien además ha sido su inspiración y compañera en el atletismo. Después de años de preparación, Jordan se siente sorprendido con su logro, porque con él, como él mismo lo describe, romper un récord es algo que solo pocas personas alcanzan. Jordan asegura que para lograr esta meta tuvo que cumplir con una rutina estricta de ejercicios, entrenando 1 o 2 horas al día. Además, se acostumbró a comer de modo saludable y sobre todo a prepararse mentalmente para finalizar cada carrera a pesar de las dificultades. Correr una maratón no es tan sencillo y si no se entrena de manera apropiada puedes lastimarte mucho, dijo Jordan antes de comenzar la carrera. Y en información deportiva, Arsenal pelearía con Manchester United por Samuel Umtiti. La Premier League podría ser el nuevo reto de Samuel Umtiti, a quien la lesión en la rodilla le ha dejado del Barcelona, que se plantearía su venta. El francés estaría en la lista de peticiones de la Ole Gunnar Solskjaer para Manchester United, pero Arsenal también pensaría en fichar al defensa de 25 años. Los Gunners acudirían al mercado de fichajes en busca de un central. Son tres los defensores de élite con los que cuenta Unai Emery, quien fue cuestionado sobre un posible interés por Umtiti. El técnico vasco respondió que el francés es un gran jugador y explicó: siempre he tenido franceses en mis equipos y se puede contar con ellos. Emery no es escondido en su deseo de poder contar con el campeón del mundo, que fue señalado en el duelo entre Villarreal y Barcelona por su mal partido, falta de ritmo, velocidad y errores defensivos que permitieron que el submarino amarillo anotara 4 goles al equipo azulgrana. Barcelona pensaría en la venta de Umtiti para tener recursos y cumplir el sueño de fichar a Matthijs de Ligt. El francés estaría a la venta y el fútbol inglés le abriría las puertas a partir de la próxima temporada. Y Messi, adivinen qué hizo Messi. Messi se compra un hotel, y no de juguete, de 4 estrellas en Mallorca. Leo Messi no solo triunfa en los terrenos de juego, siendo uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, también tiene éxito en los negocios y acaba de ampliar su marca hotelera con una nueva inversión, la compra del hotel Sanfona de Elliot en Mallorca. A través de su sociedad patrimonial Explotaciones Rosotel, que pertenece al holding Lemecu España 2010, que preside el propio crack del Barcelona y que tiene como único administrador a su hermano Rodrigo. Esta operación la ha destapado el diario Balear Última Hora, y según informa fue formalizada el pasado mes de febrero y este mismo lunes ha sido confirmada por el anterior propietario del establecimiento, el empresario mallorquín Vicente Miralles. Este nuevo hotel de Islot que ha adquirido Messi tiene categoría de 4 estrellas, cuenta con 98 habitaciones repartidas en 4 plantas y supone su segunda inversión en el mercado hotelero balear, ya que el año pasado compró el hotel Vive de Cesc Figueretes Ibiza, que ahora lleva el nombre comercial MIM Ibiza. Además, Messi tiene otro hotel en España, que de hecho es el primero que adquirió, el MIM Sitges en Barcelona, que gestiona la cadena catalana Majestic, al igual que el MIM Ibiza. En declaraciones al citado medio, Miralles ha explicado que Majestic es el grupo que asesora a Messi en materia hotelera y que por lo tanto también va a estar al mando de su nuevo hotel en Mallorca, y asimismo ha contado que abrirá sus puertas el próximo 2 de mayo tras haber realizado la nueva propiedad, una reforma de todos los baños, y que esa temporada turística va a llevar el nombre comercial de Mallorca Fona, pero que es muy posible que el año que viene lo cambie para operar también bajo la marca global de MIM. Además, y siguiendo la información de última hora, el hotel va a ser reformado íntegramente y todo apunta a que opere como 4 estrellas plus o 5 estrellas, mientras que a la vez amplíe su mercado bajo la gestión de Majestic. Respecto al impacto promocional de la operación, Miralles tiene claro que va a ser muy importante. No hay duda alguna que la imagen de Messi tiene gancho a nivel internacional y que ello beneficiará a Slot y a Mallorca en materia de promoción. Se trata de una nueva operación tanto a nivel personal como para la isla. Pues felicidades a Messi, que se está comprando unos hotelitos, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Él te traerá todo lo que acontece en el mundo del deporte. Y nada más, pues para recordarles que hay una transmisión ahorita en vivo por CBS y CBS News App a través de la aplicación en el que está William Barr, le está informando al Congreso que publicará el informe de Mueller redactado dentro de una semana. Ahorita está en vivo y están ahí testificando, así que ya saben, si quieren y pueden verlo, véanlo, que ahorita lo están transmitiendo en vivo. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos rápidamente para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas

flatulencias, así como lo acaban de escuchar. Suena cómico, ¿no? El título. Pero por primera vez los científicos han confirmado que hay gas metano en Marte. Aunque solemos pensar en el metano como un gas apestoso que las vacas expelen en cantidades industriales, la presencia de una molécula de esta sustancia tan frecuentemente producida por la vida en la Tierra potencia las posibilidades de que haya un mundo habitable o quizá ya con vida. Un estudio publicado en Nature Geoscience el día lunes describe la detección de metano cerca del cráter Gale en la superficie de Marte el 16 de junio del 2013 mediante el uso de instrumentos en el orbitador MarsPress. Lo importante de la fecha es que el Curiosity de la NASA detectó metano en el cráter Gale el día previo. Este descubrimiento ofrece confirmación independiente de las mediciones polémicas que obtuvo el Curiosity un día antes, fue lo que explicaron en ese comunicado. Los intentos previos del Curiosity por detectar el gas habían sido infructuosos y algunos habían sugerido que cuando el vehículo al fin había detectado metano, se trataba solamente de haber olido su propia flatulencia. El robot carga una mínima cantidad de metano, sin embargo, los operadores del rover insistieron en que no había manera de que la detección hubiese venido del mismo vehículo. Sí, ya sé, suena un poco chistoso. Suena un poco chistoso, ¿no? Decir que el robot, ¿no? O que había detectado su propia flatulencia, pero se refieren al propio, pues, metano, ¿no? Que es la cantidad de metano que este robot trae consigo, que es mínima, ¿no? Pero ya fue detectado que no venía de él, sino que venía de Marte. En múltiples ocasiones se ha detectado metano en la atmósfera marciana, así como en la superficie, desde que el Beacon sacó muestras del suelo marciano en los años 70, imagínense. El experimento del Beacon al parecer no solo encontró metano, sino también había encontrado señales de vida microbiana, y las pruebas posteriores no fueron concluyentes y la aseveración de que había sido descubiertas señales de vida en Marte hace décadas son ampliamente rechazadas en la actualidad, aunque el principal investigador del experimento Beacon y otros siguen asegurando que encontraron evidencia de vida. Entonces, debido a que es muy difícil de confirmar una misma detección de metano en Marte utilizando una segunda herramienta independiente, aún hay cierto debate sobre si hay alguna apestosa señal biológica en el planeta rojo o no la hay. Pues ahí van a seguir dando más información, ¿no? Obviamente van a seguir investigando. Por el momento, sí dicen los científicos, confirman que hay flatulencias en Marte o hay gas metano. Y ahora sí nos vamos a ir directamente con el tema del día, o nos vamos a ir a la ilusión del ego y cuerpo, que está en el capítulo 4, donde nos habla sobre las ilusiones del ego. Thank you. 9:34 a.m. y como ya les decía, les voy a leer este apartado que es el número 5, donde nos habla sobre la ilusión del ego cuerpo. Este apartado, en los repasos que hemos tenido, no se ha leído completo, entonces está corto. Se los voy a leer, así que pongan atención. La ilusión del ego cuerpo. Todas las cosas obran conjuntamente para el bien. En esto no hay excepciones, salvo a juicio del ego. El ego se mantiene extremadamente alerta con respecto a lo que permite llegar hasta la conciencia. Y esa no es la manera en que una mente equilibrada se mantiene ecuánime. El desequilibrio del ego se acentúa aún más porque mantiene su motivación principal oculta de tu conciencia y hace que el control predomine sobre la cordura. El ego tiene todas las razones del mundo para hacer esto, de acuerdo con el sistema de pensamiento que le dio origen y al que sirve, puesto que el sano juicio juzgaría irrevocablemente contra él. El ego lo tiene que eliminar en aras de su propia supervivencia. Una de las causas principales del estado de desequilibrio del ego es su falta de discernimiento entre lo que es el cuerpo y lo que son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. El ego, por lo tanto, los distorsiona o se niega a aceptarlos, pero no puede hacer que dejen de existir. El ego, por consiguiente, trata de ocultar no solo los impulsos inaceptables del cuerpo, sino también los pensamientos de Dios, ya que ambos suponen una amenaza para él. Dado que lo que básicamente le preocupa es su propia supervivencia ante cualquier amenaza, el ego los percibe a ambos como si fueran lo mismo. Y al percibirlos así, evita ser aniquilado, como de seguro lo sería en presencia del conocimiento. Cualquier sistema de pensamiento que confunda a Dios con el cuerpo no puede por menos que ser demente. Sin embargo, esa confusión es esencial para el ego, que juzga únicamente en función de lo que supone o no una amenaza para él. En cierto sentido, su temor a Dios es cuando menos lógico, puesto que la idea de Dios hace que el ego se desvanezca. Pero que le tenga miedo al cuerpo con el que se identifica tan íntimamente, no tiene ningún sentido. El cuerpo es el hogar que el ego ha elegido para sí. Esta es la única identificación con la que se siente seguro, ya que la vulnerabilidad del cuerpo es su mejor argumento de que tú no puedes proceder de Dios. Esta es la creencia que el ego apoya fervientemente. Sin embargo, odia al cuerpo porque no lo considera lo suficientemente bueno como para ser su hogar. En este punto es donde la mente queda definitivamente aturdida, habiéndole dicho el ego que ella es realmente parte del cuerpo y que el cuerpo es su protector. También le dice que el cuerpo no puede protegerla. Por consiguiente, la mente inquiere, ¿dónde puede encontrar protección? A lo que el ego responde, en mí. La mente, y no sin razón, le recuerda al ego que él mismo ha insistido que con lo que ella se tiene que identificar es con el cuerpo, de modo que no tiene objeto recurrir a él para obtener protección. El ego no dispone de una respuesta plausible para esto, puesto que no hay, pero sí dispone de una solución típica: eliminar la pregunta de la conciencia. Una vez fuera de la conciencia, la pregunta puede producir desasosiego, y de hecho lo produce, pero no puede ser contestada porque no puede ser planteada. Esa es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Busca y hallarás. no significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. La búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente, se organiza conscientemente y se dirige conscientemente. El objetivo debe formularse claramente y luego tenerse siempre presente. Aprender y querer aprender son inseparables. Te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero. En realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Eternidad es la única función que el ego ha tratado de desarrollar, si bien ha fracasado repetidamente. El ego transige con la cuestión de lo eterno, al igual que con todas las cuestiones que de algún modo tienen que ver con la verdadera pregunta, la cual espera encubrir y mantener fuerza de la conciencia, ocupándose de asuntos marginales. La tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar ese propósito. Uno de sus ardides favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. La pregunta que formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias es: ¿para qué? Esa es la pregunta que tú tienes que aprender a plantear en relación con todo. ¿Qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Y bueno, con esto finalizamos la ilusión del ego y el cuerpo. Es obvio que cuando estamos identificados con nuestro cuerpo, pues estamos identificados con nuestro ego, ¿no? Estamos escuchando constantemente al ego. Y el ego obviamente nos puede meter en muchos problemas. De hecho, todos nuestros problemas y todos nuestros miedos, todos nuestros conflictos vienen a través de esa vocecita que nos está negando el presente, ¿no? Es obvio que se acaba todo problema si realmente no cuestionamos el presente, ¿no? Simplemente si lo aceptamos, no queda ninguna pregunta al respecto. Si empezamos a plantearnos, ¿no?, la pregunta que nos dice aquí, aprender a plantear en relación con todo, ¿qué propósito tiene esto? Y cual sea, va a dirigir esos esfuerzos automáticamente. O sea, si tomas una decisión con respecto a un propósito, pues tomas también una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Entonces, esto nos lleva nuevamente a tener pues una proyección en un lugar en el que no estamos en este instante. Si ahorita hay algo en tu mente, pon cualquier preocupación, yo creo que todos pueden sacar una, ¿no? O tal vez estar muy metidos ya en este momento, ¿verdad? Y tal vez no pueden, pero los que puedan, pónganse una preocupación. Puede ser algo del trabajo, puede ser algo de su familia, puede ser, no sé, algo. Ustedes deben de saber. Y al momento de que ya tienen ahí el problema o la preocupación, ahora yo les pregunto, ¿dónde está ese problema? ¿Está ahorita en este momento o está en un mañana, o en la próxima semana, o en un mes, inclusive en años, o está en un pasado, algo que ya te sucedió, te darás cuenta que realmente ahorita no está en este momento. Por más de que uno diga, sí, pero es que yo estoy ahorita en mi trabajo y allá afuera está la preocupación, ¿no? Pues ahorita en ese trabajo está allí también tu disque preocupación, ¿no? Y ahorita te puedes dar cuenta de que no hay una preocupación y que no hay un problema porque no está en este momento. Nada más está en la imaginación, está en esta ilusión que fue creada a través del ego hacia el cuerpo, ¿no? Ese pensamiento que constantemente nos puede confundir con la voz de Dios. Ese pensamiento que nos dice que el cuerpo es el hogar más importante en nuestra vida. ¿Y por qué? Porque el ego lo ha elegido así. Y es una identificación en la que obviamente se siente uno seguro. Y me estoy refiriendo al ego. Se siente seguro en el cuerpo. ¿Por qué? Porque el cuerpo es vulnerable. Y es un mejor argumento para el ego de que nosotros no podemos proceder de Dios. Decimos, si yo me pellizco, si yo me golpeo, me duele, ¿no? Y dices, ay, no, estoy lastimado. Entonces, es un gran ejemplo en el que el ego nos dice, mira, pues no eres invencible. No eres lo que te están diciendo. O sea, y uno puede creer, ¿no? Pero realmente nosotros no somos este cuerpo. Si nada más fuéramos nuestro cuerpo, pues no podríamos sentir la paz, ¿no? O no podríamos sentir la felicidad. Podríamos sentir nada más cuando toquemos algo físico y decir, ah, que ya estoy sintiendo el cuerpo. No, es un claro ejemplo de que no somos totalmente el cuerpo. Si en tu mente ahorita piensas en un limón, y el limón lo partes ahorita con un cuchillo, y ese limón está muy, muy, muy jugoso, jugoso, jugoso. Y ese jugo de limón, de repente le exprimes una gotita y te la pones en la lengua. Entonces tú puedes sentir, ¿no? Puedes tener una sensación con respecto a lo que te está causando ese pensamiento de ese limón, ¿no? Esa película. Entonces, eso es lo que hacemos constantemente en nuestra vida. No necesitamos del cuerpo para tener una sensación, ¿verdad? Entonces, no le des tanta importancia a lo que es el cuerpo. Y no me refiero nada más al cuerpo en sí. Me refiero a la persona, al personaje que nos creemos, ¿no? Y que defendemos. Porque si nos creemos realmente un cuerpo, pues nos creemos separados de otros cuerpos. Y al momento de hacer esta distinción, pues podemos hacer muchas otras distinciones, como decir, yo soy esto, yo tengo esto, tú no lo tienes, yo soy profesionista, tú no eres profesionista, yo soy bueno, tú no eres bueno, yo soy etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta ilusión que viene de nuestro ego hacia el cuerpo es lo que nos va a hacer, pues, personajes, ¿no? Como deambulantes, que no sabes hacia dónde vas porque te está dirigiendo una voz inventada que no sabe cuál es el propósito realmente de tu ser, ¿no? El propósito de tu ser es vivir en plenitud, es vivir en este momento, es no preocuparte, es no tener miedo. Y pues lo único que se nos pide en este apartado es de que si vas a buscar la protección, la busques en esa voz que viene de tu ser, que viene de tu luz. Esa voz que no te dice preocúpate o ten miedo o planea. Esa voz nada más te dice, vive, existe y siente tu luz, siente tu paz, siente el amor. no te dice nada más. Entonces, si no lo estás escuchando, pues es que estás escuchando al ego. Yo creo que podemos defendernos constantemente y decir, no, pero yo tengo muchas cosas que hacer y no puedo ir por la vida pensando que estoy en paz cuando tengo que pagar tal vez la escuela de los hijos, ¿verdad? O tal vez el pago de tu casa o de tu renta o lo que sea. No se te está diciendo que no hagas cosas, ¿no? Pero no se te está diciendo tampoco que te preocupes por esas cosas que son banales. Entonces tú nada más concéntrate en existir dichoso. Igual las cosas se van a dar en el momento que se tienen que dar y van a suceder las cosas que tengan que suceder, pero suceden en este momento, no suceden un mañana. Entonces, el que te preocupes por un mañana al que nunca puedes ir, o a un pasado al que nunca puedes regresar, como que es ilógico, ¿no? Es como de decirte, a ver, ¿te gusta mucho este pensamiento de tu pasado, algo que te sucedió? Y dice, sí, bueno, vete a ese momento, no puedes. No podemos viajar a ese momento y volver a estar en este momento del pasado. Únicamente son películas en nuestra mente que tal vez ni son así como las estamos recordando. Obviamente, pues todo cambia, ¿no? A nuestro alrededor hay miles y millones de imágenes que pasan a nuestro alrededor. Y nosotros nos quedamos con un pedacito nada más de lo que observamos. Entonces no podemos decir que las cosas son así porque ya nos pasaron. No podemos decir que las cosas serán así porque ya han sucedido y ha pasado el mismo patrón. No, todas las cosas son totalmente diferentes cuando ampliamos nuestra visión de las cosas, nuestra visión del mundo. Entonces, hoy mantente tranquilo, tranquila y deja a un lado esta ilusión, esta mentira que el ego nos hace creer. Y tal vez ahorita puede haber una voz que te esté diciendo, no, espérate, tienes que hacer esto y esto otro. Ahorita respira, no le hagas caso a esa vocecita total, ¿no? Que esa vocecita va a estar ahí mientras nosotros le sigamos dando cuerda. Entonces por el momento dile, espérate que ahorita no, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir rápidamente con la lección, con el ejercicio que nos toca el día de hoy. Y es la 122. Está un poco extensa, voy a tratar de leer lo más rápido posible. El perdón me ofrece todo lo que deseo. El perdón me ofrece todo lo que deseo. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese ofrecerte? ¿Deseas paz? El perdón te lo ofrece. ¿Deseas ser feliz, tener una mente serena, certeza de propósito y una sensación de belleza y de ser valioso que trasciende el mundo? ¿Deseas cuidados y seguridad y disponer siempre del calor de una protección segura? ¿Deseas una quietud que no pueda ser perturbada, una mansedumbre eternamente invulnerable, una profunda y permanente sensación de bienestar, así como un descanso tan perfecto que nada jamás puede interrumpirlo? El perdón te ofrece todo eso y más. El perdón pone un destello de luz en tus ojos al despertar y te infunde júbilo con el que hacer frente al día. Acaricia tu frente mientras duermes y reposa sobre tus párpados para que no tengas sueños de miedo o de maldad, de malicia o de ataque. Y cuando despiertas de nuevo, te ofrece otro día de felicidad y de paz. El perdón te ofrece todo esto y más. El perdón permite que se descorra el velo que oculta la faz de Cristo de aquellos que contemplan el mundo sin piedad. Te permite reconocer al Hijo de Dios y borra de tu memoria todo pensamiento muerto, de manera que el recuerdo de tu Padre pueda alzarse en el umbral de tu mente. ¿Qué podrías desear que el perdón no pudiese darte? ¿Qué otros regalos, aparte de estos, merecen procurarse? ¿Qué imaginado valor, efecto trivial o promesa pasajera

Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5:14. Diez de la mañana con 5 minutos. Nos fuimos directo con la reflexión. Nuevamente se nos fue el tiempo, estimado. El día de mañana ya les voy a traer nuevamente recetitas. El día de ayer y hoy, pues ya se dieron cuenta, pero vale la pena, ¿no? Con estos ejercicios, con estas lecciones, creo que realmente, pues, estamos aprendiendo muchas cosas que, poniéndolas en práctica, realmente nos resuelven los disque problemas que tenemos, ¿verdad? Y bueno, por eso es que el día de hoy y el día de ayer, pues no tuvimos la receta. Y bueno, ahora sí yo me despido. Todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores, estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana, 10 de la mañana. Y si quieren volver a escuchar el programa o se lo perdieron la mayoría del programa, recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía, hora de las montañas, en 2 horitas más. Y la grabación la pueden escuchar el día de mañana a la hora que ustedes quieran y puedan. Ahora sí, yo me despido. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.